Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Muy buenas tardes, muy buenos días, según a la hora que nos estén escuchando, porque tengo entendido que los auditores de Radio Diferencia nos escuchan a cualquier hora. Algunos arreglan las grabaciones para escucharla después repetido el programa. Pero salimos a través de Radio Valentín Letelier, Radio Antú y Radio Placeres. Así que estamos abarcando un buen sector del territorio de la quinta región. Ahora quisiera dejarlos con Rodrigo, que me estaba diciendo recién de que la Evelyn Matei está haciendo sus movidas para quitarle voto a la candidata Michelle Bachelet. ¿Es así o no, Rodrigo? Bueno, es así, y bueno, y está ocultando su pasado político. Hay que dejar en claro que ella votó por el sí en el plebiscito del 88, votó por Pinochet. Bueno, sí sé, pues, y Piñera votó por el no. Pero según él. Eso no se lo cree nadie. Claro, según él. No, pero bueno. Pero la Evelyn, no sé, me encuentro con, no sé, le veo la cara. El otro día estaba una niña, una periodista, y dijo que ella era como bien, a ver, no me acuerdo las palabras que dijo, pero que era como bien oscura, sucia. ¿Ya? Sí, como corrupta, se tiene una cara así como de no da confianza para nada. Bueno, Evelyn Matei votó por el sí. También una periodista le preguntó por qué había votado por el sí. Se fue en pura evasiva, diciendo que ella sabía que iba a ganar el no y que ella creía que iba a ganar el no. Y incluso es más, dijo que quería que ganara el no, pero votó por el sí. O sea, es realmente increíble cómo trató de sacarse el hospillo, pero no pudo, e incluso con su respuesta evasiva se desprestigió más su persona al haber reconocido que había votado por el sí. ¿Qué te parece a ti, Lois? Es natural en ella, porque ella nunca va a dejar el clan de su funesto padre, que es Matei, el que fue capo de la FASH. El general Matei. Sí, él está con prohibición de abandonar el país y se le acusa de haber torturado al papá de Michelle Bachelet, el aviático en esos tiempos que tentaba a cargo, me parece, que de la abastecimiento de precios. Ahora, tengo que decirle a mis queridos amigos que nos escuchan y amigas que por esas cosas del destino dejé olvidado mi bolso en la micro N, y más ratitos, si el destino así lo quiere, me va a acompañar Luchín. No me va a acompañar Lucho, o sea, se perdió el bolso. Ya. En ese bolso habían poemas, narraciones que yo quería leer aquí, mis anteojos, mi botella de agua y algo más. ¿Por qué lo olvidé? Lo olvidé porque el fulano del chofer dijo que había que bajarse en frente al Roma y no llegó ahí, llegó mucho antes, dobló ahí en la bomba Copec, o Che, no estoy seguro. Así que, queridos camaradas y compañeros, debo también definir mi instancia política, y en realidad yo no quise, o sea, lo que dije señor Piñera en realidad no quería decir eso, quería hacer decir piraña, ahógate. Así que con eso estaríamos listos con mi discurso matinal. Bueno, quería manifestar mi molestia por una carrera ciclística, supuestamente, no sé quién será del gobierno, y que nos dejaron sin locomoción y desviando todo, desviando las micros, los colectivos, bueno, cualquier medio de comunicación por los cerros o dejándonos lejos. Nos dejan aislados y no sé, tenemos que mirar, aparte que hacemos un esfuerzo pagando un pasaje completo y por una carrera, o sea, que no le importa a nadie, le importará a los ciclistas y eso, obviamente, pero a nadie más. A ver, hay que dejar en claro que la posición de Radio Diferencia no es estar contra el deporte y la actividad sana. Por supuesto que estamos apoyando el deporte y la actividad sana en Radio Diferencia, sobre todo para combatir el problema de las drogas, el alcoholismo, pero aquí se trata, digamos, de que están dejando aislado un hospital por la desviación de la locomoción colectiva que nos está llegando hasta el hospital. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si viniera una persona grave y la ambulancia no van a poder llegar por donde corresponde? Entonces, yo creo que ahí falta un poco de prolijidad en la definición del trazado de la ruta para hacer la carrera. Entonces, porque no, un hospital no se puede dejar aislado. Ese es el problema. Yo pienso lo mismo y pienso que están obligados las micros a subir por Carampagne. Esa era la subida. Claro, por ahí subieron. Ya, por la subida. Y en realidad a todos nos dispersan porque uno viene preocupado, dónde va a parar la micro, para dónde va a partir, para dónde va a seguir. Y así en esas cosas de la inmaterialmente mente ajena, dentro de mi mente constructiva, así como subió el IVA, se me quedó el bolso, no quiera Dios ni el diablo, que me coman completo. Bueno, compañeros, lo que les decía recién al respecto del problema de la locomoción que no llegó hasta el hospital, faltaron varios compañeros de Radio Diferencia, no sé si se habrán perdido en el trayecto, qué sé yo, pero la cosa es que habemos poco hoy día y yo creo que este corte de tránsito afectó bastante. Y retomando el asunto electoral, ya que estamos en esa onda, y yo quería decir que nosotros, nuestro tema principal es el tema de la salud mental, el cual no ha sido tocado por ninguno de los candidatos hasta el momento. Vamos a traer nosotros a un candidato que tiene varios adeptos acá, que es Marcel Cló. Estamos haciendo las gestiones para que él hable de cuál es su posición frente al problema de la salud mental en Chile, que seguimos siendo el pariente pobre de la salud. Y ojalá que este candidato nos traiga buenas noticias con respecto a su programa en el tema de la salud mental. Bueno, hace poco estuvimos con Luchito ahí en un, a ver, que era como un seminario de salud pública en la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso. Y se habló de cualquier cosa de salud pública, pero en ningún momento se trató de salud mental. O sea, tuve que yo explicarle de que también era un tema que lo están dejando al olvido. Lo dejan como debajo del tapete, como se dice, pero jamás se trata eso. Incluso la Escuela de Medicina. Claro, nos vamos a ir a un corte musical. Y ahí continuamos con nuestro programa. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajed. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalén, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de reja, y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Bueno, acá tenemos a nuestra compañera Patricia, que está en uno de los hogares protegidos de acá de la zona, de Playa Ancha, y ella nos va a contar una situación que se está dando con una celebración de fiestas patrias para el mes de septiembre. Patricia. Bueno, resulta que en el hogar, la señora que está a cargo del hogar dijo si queríamos ir a Olmué a pasar la fiesta. Pero la mayoría dijo que no. Entonces hizo una lista de lo que se querían servir en esos días y eso lo va a traer acá a la señora Carla y a la señora Fariña para que le den la aprobación, y de ahí nosotros tenemos que cooperar con el costo de lo que salga por persona para que se complete las cosas que van a preparar. O sea, eso yo lo encuentro que se está produciendo una situación de frescura de parte de la señora, porque si se hace un paseo o se hace cualquier actividad recreativa con los pacientes que ella tiene en su hogar, eso debiera ser financiado por ella o por el hospital. Entonces, no, nosotros los pacientes psiquiátricos tenemos pensiones que son bajísimas, que apenas nos alcanza para nuestras necesidades básicas. Entonces, yo creo que no es justo que los pacientes estén pagando una actividad recreacional, en este caso para la septiembre. Mira, yo ahí no te podría discutir ni decir ninguna cosa, porque yo realmente es la primera vez que estoy en esta situación y no sé realmente cómo es el funcionamiento de los hogares protegidos, ¿me entiendes? Porque ya ella me advirtió que si yo no quería participar esos días, que simplemente hablara con el doctor y me quedara los 10 días, unos 10 días acá en el hospital, y para el paseo de fin de año que hacen también, lo mismo. Entonces, yo no, la verdad es que no entiendo, Por eso quiero hablar con la señora Carla o con la señora Fariña para que me expliquen y me hagan ver de qué se trata un hogar protegido y cuáles son los reglamentos, porque la verdad es que yo estoy más colgada que cancho en ropero. Pero, ¿cómo te ha ido con el arreglo de vivienda? No sé, ¿estás viviendo en un hogar protegido? Porque hace meses que está preocupada por dónde, no sabía dónde vivir. No fue así. Mira, lo que pasa es que el equipo médico ya no tenía dónde mandarme, porque querían primero mandarme al Ejército de Salvación, ¿me entiendes tú? Y yo les dije que cómo iba a ir al Ejército de Salvación con lo que tenía, cuando yo no lo iba a dejar ahí y después lo iba a perder todo. Porque uno no sabe quién entra y quién no entra. Ya, después me dijeron que me fuera al Hogar de Cristo. Y después al Hogar La Rosa. Yo le dije que cómo me iba a ir al Hogar de Cristo o al Hogar La Rosa si yo no era anciana. Entonces, hasta que el equipo de acá de la UME eligió el hogar y el médico me dijo, ya te tienes que ir. Y yo le he dicho que no me siento cómoda en el hogar, pero resulta que lo que yo digo no es todo. Porque el médico a la final es el que manda y el... Como han dicho que yo no tengo problema, qué sé yo, pero es que yo no entiendo cómo funciona el hogar, porque nadie me ha explicado claramente cómo funciona ese tipo de hogar. Bueno, el médico no es el que manda es el paciente. O sea, mirar al médico así como un ídolo, como un dios, el que manda es el paciente es el que da la opinión. Pero, disculpa, Juan, pero es que resulta que yo estoy en situación de calle y por ese motivo me mandaron al hogar protegido. Pati, ¿cómo es posible que el hospital te ponga en situación de calle, te saque del hospital? ¿Por qué te sacaron? ¿Tú hace cuántos días estabas en la UME? ¿Hace 2 años? Más o menos. ¿Y cuánto es el máximo que se puede estar, un año o no, para siempre? No. Para siempre no, porque resulta que según tu evolución médica. Claro, así como evoluciona la situación médica de los médicos, también evoluciona la situación mental de los pacientes psiquiátricos. Por lo tanto, que no se crean muchas veces los doctores con la ley del más sano, porque yo pienso que si no fuera por los medicamentos que tomáramos nosotros, estaríamos más sanos que ellos. A mí me ha hecho muy bien la ketamina en exceso. 8 ketaminas, 6 de la noche, 2 de la mañana. Pero yo iba a otra cosa. Cuando te sacaron del hospital, ¿al tiro te metieron en un lugar protegido? Mira, a mí me dijeron que me iban a dar unos días para que yo me habituara, o sea, un prealta. Ya. Un prealta, pero... Para que tú te habituaras al hogar. Para que yo al me principio te gustó. No. Ah, nunca te gustó. No, es que yo no me siento cómoda ahí. Claro, sí. ¿Por qué? Porque resulta que los horarios que tienen ya son muy rígidos. Y otra cosa que si uno nunca no cumple, por ejemplo, ahora si yo no llego antes de la 1, simplemente me quedo sin almuerzo. No puede ser. Sí, eso, o sea que es tipo regimiento. No sé, pero la ¿A qué hora te levantan en la mañana? A las 9:30 para estar tomando desayuno a las 10. ¿Y las otras personas que salen a la Casa Club? No, a eso le por ejemplo, los días que me toca ir a la Casa Club, me puedo levantar a las 8:30, tomar desayuno un poco antes de las 9 y de ahí irme a la Casa Club para estar a las 9. Sí, sí, yo sé lo que tú estás explicando. Es sumamente atípico. La neuralgia para el paciente psiquiátrico. Mire, yo estuve ahí en su hogar 7-8 años, pero la señora fue bien amable conmigo y me sobreprotegió. Nunca tuve problema con ningún paciente, pero la verdad de las cosas es que como que a uno pierde su individualidad temporal y pasa a ser un atemporal individualidad. O sea, que, bueno, el mejor hogar es el que está usted porque es el más confort. Pero yo pienso que no por eso, y yo no quiero herir a susceptibilidades de nadie, no por eso la persona a cargo le va a poner la pata encima si usted, qué sé yo, se demora un minuto más, un minuto menos, los gritos, eso no puede ser. Eso enferma más a los pacientes, los deja atemorizados. Es una manera que raya en la locura. ¿Hasta cuándo vamos a estar con estos problemas? Así que le deseo que le vaya muy bien en otro hogar y que el hospital tome rienda en el asunto. Muchas gracias. Lois. Lois, disculpa, pero, o sea, los intereses míos no es irme a un hospital, a otro hogar, ¿me entiendes? Lo que yo necesito y deseo, y es mi razón de ser, es tener mi casa propia y un lugar y algo que a mí me permita solventar mis gastos, ¿me entiendes? O sea, yo me encuentro todavía con energía como para trabajar, no para vegetar. Pati, mira, yo voy a ser un poquito abogado del diablo aquí, ¿eh? Lo que pasa es que tú en estos momentos estás en una situación bastante buena, ¿ya? O sea, podría ser mucho peor, digamos, de salir del hospital. Por ejemplo, hay casos como el chino Luis, claro, que salen de aquí y realmente quedan en la calle. Entonces, yo sé que en los hogares tiene que haber un reglamento, no tiene que haber horario. O sea, imagínate que la cuestión anduviera al lote. O sea, yo pienso que tienen que haber, o sea, no es un regimiento, pero tampoco es una institución para ir a recreativa. O sea, si viven muchas personas, quedaría la grande si no tuvieran ¿cuántas personas vivían ahí, Pati? Bueno, en la casa donde estoy yo son 4 mujeres y 4 hombres. Ya. Y al lado son 6 mujeres y 2 hombres. Bueno, yo pienso que yo creo que tienes que aguantarte lo que más puedas ahí, por mientras solucionas tu problema de vivienda. Y tratar de pasarlo bien y de disfrutar, digamos, la estadía, porque creo que no vas a estar mejor en otra parte si estás en la situación que estás. No, sí, eso yo lo tengo claro, ¿me entiendes? Pero lo que no tengo claro es cómo funcionan, ¿me entiendes? Ese es el problema. El reglamento, digamos. Los reglamentos que tienen cada hogar, porque... ella un día dice, a mí me está pagando el gobierno por cada uno de ustedes. Claro, el Estado. Entonces, y yo dependo del hospital. Yo tengo que llevarlas a control y qué sé yo, todo eso. Está bien, tiene que... Pero resulta que yo no entiendo por qué de repente está así y de repente cambia. ¿Ya? ¿Me entiendes? Porque ella, la señora Carla, la asistente social de acá, que está a cargo del hogar, o sea, de todos los hogares, ¿ya? Me dijo que yo cobrara mi pensión y dispusiera de mi pensión y que es mi plata y que nadie me la puede tocar. Entonces, es un modo de tergiversar las cosas. Porque si la asistente social me dice una cosa, ya me dice otra. Como por ejemplo, hay que, y bueno, a todo, en general, a todos los 16 que habemos, todos tienen que poner dinero. A mí no me importaría, pero lo que a mí me gustaría es que me explicaran ya cómo funcionan los hogares protegidos. Claro, está en todo tu derecho, pero como te digo, Pati, trata de averiguar y de investigar lo que tú quieres saber, pero también, como te digo, trata de mantenerte ahí hasta cuando soluciones tu problema de vivienda, porque es muy terrible estar en situación de calle, o sea, estar afuera de un hogar. Por ejemplo, hay casos que conocemos y andan con un bolsito, con toda su ropita, con sus cositas, porque tienen que irse a dormir al hogar de Cristo o irse a dormir al ejército de salvación. Entonces, eso no se lo doy a nadie. No, si eso yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Por eso te digo, yo tengo claro que tengo que aguantarme y tratar de amoldarme al sistema. Pero, o sea, en este momento yo no estoy en contra, ¿me entiendes tú? Sino que estoy, lo que yo, es despejar dudas. Es despejar dudas. Porque yo con los chiquillos no tengo problema, ¿me entiendes? Hacemos las cosas y no problemas grandes con ellos, discusiones o garabatos, nunca, de ninguno, ¿me entiendes? Ni cambio de palabras, qué sé yo. Solamente con una sí, que estaba conmigo acá en la UME, que no es necesario ni siquiera dar el nombre porque es tan insignificante que prácticamente es mejor ignorarla, ¿ya? Pero como yo ya no tengo nada más que ver con ella, ¿ya? Entonces yo paso por el lado de ella, si quiere me saluda, si quiere no. Total, es problema de educación. Claro, bueno, como te digo, para ir cerrando el tema, hay que tratar de tener una buena convivencia, porque también hay hogares que son mucho peores que ese. O sea, nosotros, el hogar del Waldo, por ejemplo, donde no lo dejan venir a la radio, no lo dejan salir, imagínate, lo tienen encerrado, prácticamente ni siquiera ir a la Bresky. Así que hay, yo creo que estás en uno de los mejores hogares que existe, según la gente que yo he escuchado. Vamos a cerrar el tema hoy del hogar. Ahora nos va a haber un corte musical y continuamos con el programa. Ping, ping, pum, ping. Presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negra la azucena y negra la tiza, negra blanca nieve, negra Mona Lisa, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Ping, ping, pum, ping, ping, ping, pum, ping, ping, ping, pum, ping, ping, ping, pum, ping. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra la mañana, negro el algodón, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el papa y negro el ministro, los ángeles negros, negro Jesucristo, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Ñaño, vengo a buscar una goma porque estoy algomao. Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas. Ahora, si las quieres con banda negra, te valen más cara. Tú ves ese tipo blanco que está aquí, así blanco como tú lo ves, tiene el corazón negro de buena gente. ¡Qué buena gente! Guardia, ¿qué pasa, chico? Nada, que acaba usted de comerse la línea negra. Muchacho, tengo una hambre blanca, me... ¡Ah! Pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a 8 blancos con el mingo negro. Partiendo de mi experiencia aquí en el hospital psiquiátrico El Salvador, tengo las dudas con el tratamiento. Estuve conversando con el compañero Sergio Olivares, periodista, que hace talleres acá en el hospital. Y bueno, pongo en duda la real rehabilitación de los pacientes, porque tengo, bueno, una amistad bien real y que siguió lanzándose a la vida. No encuentro que la hayan rehabilitado bien. Incluso estuvo en varias partes y ha estado en varias unidades acá del hospital, la UDD, y seguimos siendo amigos, pero en realidad pongo en duda el tratamiento de acá del hospital. ¿Pero de qué tratamiento estoy hablando? O sea, tenéis que explicar qué tratamiento, porque la gente no te va a entender. Tratamiento antidroga, eso. Antifármaco. Bueno, a mí no me carga hablar de cosas personales, pero a ver, yo tuve algunos problemas también conductuales. Me estaba juntando con una amistad y el otro día fuimos, me invitó a un bar a tomar y a bailar. Como demasiado desubicado hacer eso con una persona que ha tenido problemas. Yo soy enemigo, completamente enemigo de los fármacos, de los fármacos que dan, por ejemplo, acá en el hospital, o cualquier cosa, pastillas para dormir. O sea, yo prefiero, no sé, tomarme un té o un vino harinado para dormir, pero no fármaco, no. A mí me cargan las pastillas. O sea, estoy completamente en desacuerdo de las pastillas. Incluso a la gente le hacen mal. Pierden como el conocimiento, la motricidad, de defectos que le generan. No sé si qué opinas tú de eso, de la pastilla. Bueno, es que ese tema es muy amplio, Rodrigo. O sea, no es que las pastillas sean malas o sean buenas. Las pastillas son nomás. O sea, están hechas para y están estudiadas para atacar ciertas patologías. Y si uno se toma las pastillas en forma ordenada, como corresponde, de acuerdo a un tratamiento médico, no debieran producir mayores efectos secundarios, porque los efectos secundarios de las pastillas se han ido quedando cada vez más atrás. O sea, la tecnología en la farmacología ha ido avanzando. Antiguamente las pastillas eran realmente letales. O sea, la gente tomaba pastillas y quedaba muy psicótica o tenía problemas de otro tipo, qué sé yo, que le hacía mal para el corazón o que le hacía mal para el estómago, etcétera, etcétera. Entonces, las pastillas y todo lo que es tratamiento farmacológico va avanzando positivamente y ahora hay muy buenos medicamentos. Entonces, el problema está en tomárselo. O sea, ¿cómo tú te los vas a tomar? O sea, si no le vayas a hacer caso al médico, si no te las vayas a tomar, o si te las vayas a tomar a media, o si te las vayas a tomar todas juntas, ahí está el problema. O sea, yo por ejemplo, tengo un tratamiento farmacológico que me lo han ido cada vez disminuyendo, pero el médico me lo va disminuyendo, no yo. O sea, eso depende, como te digo, de cada caso. Pero no es que las pastillas sean malas o sean buenas. Las pastillas son y están hechas con un propósito determinado, que es están dentro de un tratamiento médico. O sea, no es cualquier pastilla la que uno se está tomando. Ahora, puede que tengan todavía algunos efectos secundarios, pero lamentablemente hay que tomárselas. O sea, si yo no me tomo las pastillas, me voy a descompensar. Entonces, así de simple. O sea, 2 + 2 = 4. Aquí no hay alternativa. A ver, pero las pastillas para dormir, no me acuerdo el nombre que tienen. Hay diferentes tipos de pastillas para dormir. O sea, yo por ejemplo tomo clonazepam, que no es una pastilla para dormir, es una pastilla para relajarse. Entonces yo en la noche me tomo un clonazepam y con eso me ayuda a relajarme para poder dormir. O sea, no es que la pastilla en sí me ponga a dormir. No, yo voy a dormir de acuerdo a la actividad que haya tenido durante el día. Si estoy cansado, si estuve estudiando, estuve trabajando, me voy a cansar y voy a dormir. Pero de acuerdo al clonazepam me ayuda a relajarme, no a dormir. O sea, y existen pastillas para relajarse, pero no hay ninguna pastilla que diga esta pastilla es para ponerte a dormir como un tronco. No, eso no existe. Y la, por ejemplo, ¿y qué opináis de la antidepresiva? Por ejemplo, yo las probé un tiempo, yo creo que las tomé, habrá sido una semana, y a mí no me provocan ningún efecto. ¿Eso es lo que tú crees? O sea, eso es lo que yo creo, eso es lo que pienso, y eso es lo que siento. Uno se toma las pastillas y no se da ni cuenta de los efectos que le hacen. Por ejemplo, yo me tomo las pastillas y yo podría decir, las pastillas no me hacen ningún efecto, no siento ninguna cosa rara, pero resulta que no me he descompensado. Hace poco yo le dije al médico si me bajaba el clonazepam a la mitad, entonces me dijo, ¿cómo estás durmiendo? ¿Bien? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Entonces me dijo, ¿y para qué te lo voy a bajar? O sea, te lo puedo bajar, pero si te lo bajo, a lo mejor no vaya a funcionar tan bien como estáis ahora. Entonces, eso va de acuerdo a cómo uno se sienta. O sea, si yo estoy cumpliendo con un tratamiento y me funciona, hay que seguir con ese mismo tratamiento. Sí, pero a ver, también hace poco tiempo me recetaron también unos antibióticos porque tenía una alergia en algún lugar del cuerpo y no sé. Rodrigo, los antibióticos son para problemas infecciosos, no son para alergias. No soy médico, o sea, ahora que tengo internet estoy investigando más sobre el tema. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con las pastillas. Yo prefiero que tener mejor una terapia de amor intensiva. Creo que es lo mejor. A ver, Rodrigo, tú me contabas recién de que fuiste a un bar y que tú en el fondo no querías ir porque lo encuentras desubicado, que esta persona a la cual tú quieres mucho te haya invitado a un bar. ¿Por qué se da esta situación y tú por qué consideras que es inadecuado? Yo pensé que esta persona estaba rehabilitada, pero tomando cerveza, que a mí no me gusta mucho, poco más me obligaba a tomar y después me mandó a mi casa a buscar más plata para que siguiéramos tomando. Y yo encuentro que ya haber tomado 2 o 3 litros de cerveza ya era suficiente. Y aparte que si yo quiero tomar, me la tomo en mi casa, tranquilo, pero no estoy gastando tanta plata. A ver, Rodrigo, pero explícame una cosa. No tiene nada de malo ir a un bar. O sea, lo que pasa es que por tu situación personal, para ti no es bueno que te inviten a un bar. Así lo entiendo yo, ¿cierto? La persona con la que fuiste tampoco es bueno que vaya a esos lugares. Es una persona que debería estar tranquila. Claro, el problema cuando hay problemas de adicciones, hay que tener claro, digamos, de que uno tiene primero reconocerse a uno mismo, que tiene un problema de adicción, por lo tanto no puede ir a ciertos lugares. Y eso es lo que tú estás haciendo y me parece muy posible. A mí me encanta ir... a bares, no voy nunca en todo caso. Me encanta ir a la ramada, me encanta ir a bailar, pero no a ver, ir a bailar a las 5 de la tarde, un día miércoles o martes, encuentro como bien, bien extraño. Por eso pongo en duda el tratamiento que hay aquí. Pero no mezclemos las cosas, o sea, tú estás hablando de una situación puntual, personal, qué sé yo, y otra cosa son los tratamientos que dan aquí, o sea, el hecho de que esa persona amiga tuya que tú quieres mucho no esté rehabilitada y tú pensabas que estaba rehabilitada, según dijiste, yo creo que te falta mucho, parece, conocer sobre los tratamientos, porque una persona no se rehabilita de la noche a la mañana. O sea, si esa persona estuvo hace poco tiempo hospitalizada aquí por lo mismo, por problemas de adicciones, y después te invita a un bar, está claro que todavía tienen para mucho rato si es que realmente se quiere rehabilitar. Son tratamientos largos y no solamente requieren de apoyo psiquiátrico, sino que también psicológico. Entonces, no te hagan ninguna esperanza, digamos, de que esas personas se rehabilitan de la noche a la mañana. Ni nuestro amigo psiquiatra, nadie puede decir esto es así. Las cosas, no sé, son como bien... relativas, no son... Sí, Rodrigo, pero estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de religión. O sea, aquí hay cosas científicas que están comprobadas y que ya no hay no hay, o sea, no quieren discusión, no es una opinión, yo no te estoy dando una opinión mía, una opinión personal. Por ejemplo, es lo mismo que si yo te dijera, no sé, el clonazepam, como te decía adelante, es un relajante. Eso no es una opinión mía que sea un relajante. Es que es así. O sea, el clonazepam está hecho y pensado para eso. Entonces, para ser un relajante. Entonces, las cosas científicas, cuando estamos hablando de ciencia, no hay cosas que sean así como voladas, sino que son cosas comprobadas, empíricas. Perfectas. Así es. Entonces la ciencia, la medicina es una ciencia. Por ejemplo, muchas veces los adictos, ya sea el alcohol, la droga, lo que sea, cuando quieren fumar o quieren beber y tienen la persona al lado que les puede costear eso, hacen lo imposible porque su plan resulte perfecto. Entonces yo te pregunto, buena, ¿tú te sientes presionado teóricamente en tu pensamiento? Porque tú le podrías decir, oye, ¿sabes que no tengo plata? Por último, sacártela con algo. Y si sabes que anda ahí con plata, tú deberías decirle, no, tomemos aquí la pieza, pero yo a los bares no voy. ¿Tú te sientes presionado ir al bar y gastar eso y con la posibilidad que te llegue cualquier charchazo, porque los bares hoy día son una peste a esa hora? Depende de cuál bar. A mí me encantan los bares, por ejemplo, del barrio Puerto, ahí, de la Plaza Chaurren. Me encantan esos lugares como bien huachacas, esos con el piso olor a vino tinto. Oye, Rodrigo, dime una cosa. No, yo no me refería a eso, te confundiste. O yo me confundí. Lo que te quería decir que esas personas, por ejemplo, te ubican, eres amigo del ambiente ya, te conocen, te dejan entrar, no te preguntan nada, no te piden carnet. ¿Cómo es la cuestión? A los bares, que están en la Plaza Chaurren, eres conocido, estás como protegido o no. A ver, ¿nunca sabió que piden carnet de identidad para entrar a una cantina? Y ni a una casa de remolienda. Yo, bueno, visitaba mi hogar hace ya un mes y medio, un amigo pintor que se lo pasaba pintando la cantina, que pinta precioso. Y por lo que él llegaba completamente regado de madrugada, y se iba en la mañana a las 10:30, 11. Era muy, muy caballero, muy simpático. Pero yo me di cuenta que el exceso de remolienda, el exceso de copete, el tomar en exceso, el tomar, guichear y seguir tomando, toda esa cuestión lo estaba minando a él como artista. Pero realmente yo lo admiré, porque yo no soy capaz de llegar a esa vida. Yo ya fui alcohólico ya hasta el año 84, pero después ya tuve que refrenarme con los tratamientos psiquiátricos, y al final del cuento me di cuenta que pinta mejor que yo, aunque él a mí me dice genio y escuche la radio diferente. Bueno, yo quería comentar también con lo que estaba hablando Lois, de que cuando yo era niño vi un... Estaba en Catemo y vi un caballero que estaba abrazado de un árbol. Y le dije a mi primo, ¿qué le pasa a ese caballero que está tan mal? Me dijo, está guicheando. Los árboles son para guichear, no para dejarlos crecer. A mí me molesta cuando los podan. Fíjate que podaron todos los aromos en mi casa. Todos los aromos, me dejaron locos. Pobres mochos árboles, todos mochos. Pero realmente nos rodea el combustible, porque estamos rodeados de bosque y todo. Y la otra vez, cuando se quemó la casa esa, estaban por casualidad haciendo misa los pentecosteses. Si no es día martes cuando se abrió el incendio, lo hubiéramos quemado todo. Si era imposible, si yo caché que veía para la casa, para todas partes, y empecé a gritar, a arrancar, y la tía decía, no, tranquilo, tranquilo, como que tranquilo, tía, mira el fuego. Y llegaron las bombas, llegaron los pacos, llegaron los detenidos desaparecidos, llegaron todos, weón, todos a apagar el incendio, weón. Así que yo menos mal que no vamos a cambiar más adelante, porque es lindo el lugar, todo, la locomoción espectacular. Para arriba se suben, generalmente veo yo dos o tres travestis por micro, los quedo mirando, pero menos mal que el chofer del micro le dice, no metan ahí porque es loquito, es demente, está donde la señora aquí, la cuestión acá. Así que por eso, Rodrigo, tienes que cuidarte. Bueno, ya yo no quiero pensar que te vaya a morir por el hígado, pero puta, ¿qué le vamos a hacer, po, weón? Ahora quiere enterrarte, weón, y ahí va a dejar de tomar. ¿Cuál? A ver, Luis, ¿y qué haría un perro sin su árbol? No podría elevar la patita para mear, pues, weón. Ah. Tendrían que mearse entero los pobres perros. Y en la noche hay una pelea de perros, weón, que muchas veces digo, puta, si ya estoy de buena, ya me puse bueno con mi compañero, con la tía, ya no tengo ningún problema, soy un gentleman. Esta vestimenta que uso me sirvió para poder cubrirme un poco mi demencia. Porque realmente me puse más normal, me siento más cómodo como cuando estaba mi abuelo vivo. Pero no por eso voy a volver a ser fascista, todo lo contrario. Yo estoy por el PC, por el Partido Comunista, aunque no me crean. Mi amigo R tendrá que sumarse a la campaña de que Lois es y será siempre creando, luchando, poder popular. Lois, llevas en el ADN la izquierda. Sí, pues Lois es de izquierda, y aparte que es un artista, y bueno, yo le tengo harta admiración, y le quiero agradecer en público y del dibujo que me hizo. ¿Te gustó, Rodrigo? Lo tienes guardado. Ya, eso para que sigas pintando, ya. No te gastes la plata en copete. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció: no te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Bueno, estamos de vuelta, queridos amigos, después de este corte de música. Me llegó acá un documento muy interesante sobre, no sé si ustedes se acuerdan de los hermanos Tormen. Yo de Richard Tormen, que era campeón nacional y sudamericano. Los hermanos Tormen, que fueron grandes ciclistas. Sí. Bueno, acá me llegó un documento que informa con fecha 12 de agosto del 2013. Dice: la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy la sentencia que condena al Estado a pagar una indemnización de 150 millones de pesos a 5 de los hermanos del campeón nacional de ciclismo Sergio Tormen, detenido desaparecido durante la dictadura de Pinochet. El deportista fue arrestado en julio de 1974 por organismos de inteligencia junto al también ciclista internacional Luis Guajardo Zamorano. Desde el taller que tenían en San Miguel, fueron llevados al centro de torturas de Londres 38, en donde desaparecieron. Se presume que fueron sacados de allí en camiones de la pesquera Arauco, asesinados y sus cuerpos lanzados al mar. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy la sentencia que condena al fisco chileno a pagar una indemnización de 150 millones de pesos a cinco de los hermanos del campeón nacional de ciclismo Sergio Tormen, detenido y desaparecido durante la dictadura de Pinochet. Según informaron fuentes judiciales, la cuarta sala del tribunal ratificó la resolución de la jueza Jenny Bock del séptimo juzgado civil de Santiago, que en el 2011 condenó al Estado a pagar 30 millones de pesos, unos 60 mil dólares, a cada uno de los demandantes. La decisión de la jueza Bock se remitió a una sentencia anterior de la Corte Suprema que en la arista civil concedió una indemnización similar a Cynthia Tormel, otra hermana de la víctima. Me recuerda, bueno, eso me parece monstruoso, o sea, lo bueno que se supo, pero ninguna, en el fondo, ninguna, con tan, digamos, ninguna papeleta de cheques, 200 millones, 50 millones, un millón, va a poder resguardar el dolor que lleva la familia Tormen por el hermano, aquel ciclista, ¿cómo se llama, Sergio? Sergio Tormen. Sergio Tormen, te damos aquí un gran abrazo, pero mira, a tus hermanos no les pido conciencia, sino les pido fusil. Y respecto a eso, tengo que agregar que por fin se supo la verdad de su hermano Sergio Tormen, ya que la dictadura, para que la gente lo recuerde y no estén votando por la Evelyn Matthei, fue terrible. Fue terrible, fue angustiosa. Yo caminaba por las calles, por la avenida del Parque Ecuador y no había nadie, ni un alma. Y también quiero recordar, no es que quiera ser muy ególatra, porque es natural que los artistas criados en la radio lo sintamos así, pero también tengo que decir que lo que pasó con Pinochet es algo que la historia nunca lo va a borrar. Gracias. Y no lo puede borrar, aunque tengamos una política de senadores y de diputados y de presidente que se hace llamar este piraña, que no ha hecho más que sacar a la calle a los torturadores y dejarlos viviendo en hogares protegidos. Gracias. A ver, Sergio Tormen militaba en el movimiento Izquierda Revolucionario MIR al momento de su desaparición. Peter Tormen, Ñuñoa, 22 de octubre de 1959, es un ciclista chileno retirado en 1988 y debutó a los 23 años en 1982. Este ciclista fue el segundo chileno en ganar la Vuelta a Chile en 1987 y el primer gregario en conseguirlo. Este laurel se recuerda porque en la transmisión en directo del canal estatal perteneciente al régimen militar de Chile, le preguntan a Tormen a quién le dedica el triunfo, y él respondió: a mi hermano detenido desaparecido, justo antes de que la pantalla se fuera a negro. En una entrevista posterior, Tormen cuenta que corrió aquella carrera con la bicicleta de su hermano detenido desaparecido. Bueno, yo quería comentar una cosa también, de que, bueno, ahora que tengo internet y computador nuevo, no es por dármela de grande, porque yo soy una persona pobre, pero estuve bien, me enviaron una página de las cosas que nunca se supieron del golpe militar. Imágenes que de periodistas extranjeros que habían, bueno, de varias nacionalidades, y muestran todas las torturas, el tratamiento de los militares contra la gente. Y de repente, realmente fue súper chocante para mí verla, porque no, nunca la había visto. Porque obviamente estaban prohibidas, como estábamos diciendo tú, Juan, de que TVN era del Estado, todo. Fueron imágenes que eran extranjeras. Pero, no sé, pues la forma que trataron a la gente fue horrible, o sea. Yo quedé como bien choqueado al ver esas imágenes. Yo jamás había pensado que los milicos podían tratar así a una persona desarmada, una persona que estaba luchando por sus derechos, o que estaban luchando por su desaparecido. Para mí fue como bien chocante, o sea, me gustaría que usted la pudiera enviar. Yo se las puedo enviar por mail, no sé, por Facebook. Queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia y a todos los auditores que nos escuchan en tantas partes de este país, les quiero dar un mensaje de nuestro psicólogo Luchito Bernal, que también está en los controles, que él le envía un caluroso saludo a Peter Tolman, este hermano de nuestro querido Richard Tolman y de todos los detenidos desaparecidos de este país. Así que en especial a Peter Tolman, el saludo de Luchito. Hasta la amigo. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.